El conflicto político y el conflicto armado se fueron cruzando en la vida de Asun desde que era niña, hasta que la violencia le impactó de lleno y la marcó para siempre. Creció en un baserri, un caserío, siendo la tercera de nueve hermanas y hermanos. Ordeñar las vacas, recoger la leche, cargar los burros y bajar al pueblo con su madre, repartir la leche antes de ir al colegio. Una vez a la semana vendía los productos de la huerta en la plaza del pueblo, Baraskiak. En el puesto de verdura hablaba en euskera. En la escuela no. Si hablaba en vascuence, la castigaban. Años 1960, pleno franquismo. No estaba permitido y además era lengua de pobres. Castigada sin recreo, castigos y denigración. En clase se cantaba El cara al sol, el himno del partido fascista Falange, mirando a la bandera española. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Un día las clases son interrumpidas por el estruendo de unas sirenas. 7 de junio de 1968. Muere un guardia civil en un control tras recibir varios disparos. Es la primera muerte a manos de ETA. Desde la ventana de clase, Asun ve pasar más y más coches de guardia civiles. Ese mismo día muere también el primer miembro de ETA a manos de la guardia civil. Había sucedido al lado de su escuela. A partir de entonces, Asun intercepta esos susurros que a su alrededor hablan de una ikurriña colgada furtivamente en lo alto de una iglesia y otra que aparece también en un monumento oficial. Pronto son retiradas por la Guardia Civil. En la temprana adolescencia, Asun empieza a percibir que pasan cosas por la política, por la ikurriña, por el euskera, y comienza a preguntarse los porqués de aquello que nadie le explica, de aquello que va construyendo como si de un puzzle se tratara. Años de la dictadura franquista, años en los que la disidencia política era detenida, torturada, eliminada, años en los que los asesinatos cometidos tras el levantamiento fascista de 1936 quedaron enterrados y las fosas ocultas. Más de 100.000 personas desaparecidas, entre ellas el tío de Asun. La violencia produce silencios. Los años de la dictadura son años de soterramiento de cualquier debate político, años de clandestinidad y exilio. En casa de Asun no se hablaba del conflicto político. En casa de Asun no se habló cuando ella fue detenida. En casa de Asun no se habló cuando su hermano desapareció. Bienvenidas a la Linterna de Diógenes. Hoy, Calla y Olvida. Tenemos con nosotros a Andrea García González, que nos presenta Calla y Olvida, violencias, conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista, publicado recientemente por Catacrac. Andrea es periodista y antropóloga. Durante su estancia en Belfast, adentró en los dilemas y encuentros del proceso de reconciliación en Irlanda del Norte. En su tesis doctoral analizó también el proceso sociopolítico que sucedió al alto el fuego de ETA, convertido ahora en libro, con este Calla y Olvida, a través de un trabajo etnográfico de campo que ofrece nuevas miradas al conflicto armado a través de las voces de diferentes mujeres. Andrea, ongi etorri. Kaixo, es que ricasco por la invitación. Bueno, no lo he dicho, pero nos estás hablando desde Colombia, ¿no? Sí, aquí estoy en Colombia, ya llevo un poquito más de medio año y para 2 años de estancia. Bastante contenta conociendo otro contexto pues que es muy atrayente, muy interesante y conflictuante también. Sí, o sea, entiendo que estás haciendo también trabajo de campo, ¿no? De forma similar, ¿no? Sí, pues igual que lo que comentabas, el máster que hice en antropología en Belfast, pues estudié el tema del proceso de reconciliación allá con un grupo de mujeres católicas y protestantes que se llevaban juntando años y me admitieron en el grupo un añito y fue muy enriquecedor. Y luego el doctorado, pues cuya tesis se ha transformado en el libro, como también decías en la presentación, pues ahora conseguí un contrato postdoctoral para estudiar el contexto del proceso de paz en Colombia, también desde la antropología feminista. El trabajo de campo, de que es fruto este libro, bueno, que ahora nos vas a contar en qué ha consistido, bueno, lo realizaste, si no me equivoco, 5 años después del alto el fuego por parte de ETA, ¿no? Antes de su definitiva disolución. Y aprovechando que has investigado también el proceso en Irlanda del Norte o que estás ahora en Colombia, vamos, que estás involucrada en la investigación del final de conflictos armados, ¿no? Entre Estado y organizaciones armadas también, quiero aprovechar para preguntarte por quizás algunas particularidades de este proceso en el caso vasco, porque entiendo que influye también en la memoria y en la interpretación de las personas que has entrevistado, o quizás no, ¿eh? Y es que el cese de la actividad armada de ETA, ¿no? Es un fin de, estamos hablando de un fin del conflicto armado, digamos, de forma unilateral, ¿no? Esto marca, entiendo, también la interpretación del relato, o quizás cierta polarización de la interpretación, puede ser. Sí, o sea, desde luego una particularidad muy importante es la falta de negociaciones de paz en el caso del contexto vasco. Y la unilateralidad por parte del grupo armado de ETA, el cese de actividad armada, su disolución y cómo eso ha configurado pues toda la representación de las violencias del conflicto armado, también, bueno, los procesos de, no sé si la palabra sanación, pero de poder procesar las violencias que impactan en los cuerpos, pues es diferente cuando hay un tipo de reconocimiento desde las estructuras estatales. Y eso se da muchas veces a partir de esas negociaciones, de sentarse en una mesa donde las distintas partes están involucradas, y se generan ciertas políticas, de reconocimiento que afectan a distintas partes de la sociedad. Eso no ha sucedido en el caso vasco. Entonces, claro, eso impacta en cómo se vive esto que se denomina posconflicto, que yo no lo denomino posconflicto, pero que digamos lo que sucede a un alto al fuego, ¿no? Toda esa, también la emocionalidad y la corporalidad que se vive después de que hay un cese de actividad armada y un cese de la violencia extrema, de la violencia armada. Sí, bueno, me interesa precisamente lo que estás mencionando, porque en el libro, al principio del libro, también haces una, entiendo, conveniente justificación de la terminología que vas a usar a lo largo de él, ¿no? Y bueno, no utilizas ni el término terrorismo, ni tampoco conflicto político, ¿no? Porque precisamente el alto el fuego y posterior disolución de ETA no implica la ausencia de conflicto, ¿no? Y utilizas el término de conflicto armado, ¿no? Que quizás hace referencia a esa ausencia de violencia extrema, ¿no? No, me refiero que, por destacar un poco el cuidado que tienes en la utilización de los términos, que no sean, digamos, equívocos, ¿no? O sea, estamos hablando del cese del conflicto armado. Y por una parte, lo que mencionaba antes de, bueno, yo no lo llamo posconflicto, el término posconflicto, que se utiliza mucho para referirse a procesos sociopolíticos que suceden a un alto al fuego o a unas negociaciones de paz, yo no lo utilizo porque me parece confuso, me parece que no permite el análisis en dos sentidos. Por una parte, porque al decir posconflicto parece que lo que se ha dejado atrás es un conflicto, cuando lo que se ha dejado atrás, lo que yo digo es que lo que se ha dejado atrás es la violencia armada extrema. Y es violencia, no es conflicto. O sea, los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. O sea, conflictos tenemos pues prácticamente casi todos los días. Cuando a mí me apetece una cosa, a ti te apetece otra y tenemos como que ponernos de acuerdo, pues eso es un conflicto. La manera en que se soluciona un conflicto cuando es de imposición de una persona sobre otra, de una opinión sobre otra, de una postura sobre otra, entonces es cuando se transforma en violencia, ¿no? Se está intentando resolver ese conflicto a través de la violencia. Entonces, para mí esa diferenciación es muy importante, y el asimilar conflicto y violencia puede confundir y puede no permitirnos dar valor a los conflictos en realidad, o sea, a que la diversidad de opiniones, la diversidad de pareceres, las diferencias son enriquecedoras. Y el problema es cuando se quieren eliminar esas diferencias, ¿no? A través de la imposición mediante la fuerza. Entonces, eso por una parte, lo de no asimilar conflicto con violencia, y luego también lo problemático del término post, porque, o sea, ¿qué es lo que se dice que se ha dejado atrás, ¿no? Pues igual una violencia específica, pues en este caso la violencia de ETA, porque ha cesado su actividad armada y se ha disuelto, ¿no? Pero hay otras violencias que continúan en nuestras sociedades, en este caso en la sociedad vasca, y también como que esa temporalidad de que hay un pasado que está permeado por el sufrimiento, por la violencia, y ahora estamos en un post que lo entendemos pues, o como proceso de paz o como cada cual lo considere, pero un post es una temporalidad lineal, como progresiva, que no es real en cómo las personas, los cuerpos, procesan todas estas violencias y procesan lo que han vivido y lo que se está viviendo ahora, ¿no? Esa temporalidad lineal muchas veces se da en los procesos que yo llamaría más bien de pacificación, cuando se quiere establecer una sincronicidad, un todos vamos, todas vamos al mismo tiempo, hemos sufrido, pero ahora ya estamos en un proceso de convivencia, lo hemos pasado mal, ha habido violencia, pero ahora estamos en otro punto, cuando esos parámetros no son para nada ni tan lineales ni tan rígidos, ¿no? Sino que, pues igual tú has sufrido una violencia y todavía la llevas en el cuerpo y hay momentos en que sientes que la has podido transmutar, que has podido transmutar tu dolor. Esto lo cojo de Diana Gómez Correal, una compañera que habla mucho de transmutar el dolor. Pero otras veces, pues vuelves a situaciones que has vivido, no hay un antes y un después tan claro. Entonces, eso también me parece importante en este análisis feminista que yo planteo también desde las emociones y los cuerpos. Octubre de 1983. Se está temiendo lo peor, comunica el abogado Íñigo Iruín a los familiares de José Anlasa y de José Zabala. No aparecen. Se habían refugiado en Bayona, en el País Vasco francés. Habían pasado el sábado con familiares y amigos. En las últimas horas, la constante presencia de un coche con dos hombres les había inquietado, pero eso no impidió que continuaran con sus planes del día. Acoso y vigilancia comenzaba a ser algo frecuente en Iparralde. Tras despedirse, se dirigieron a coger el coche de un amigo para ir a las fiestas de un pueblo cercano. No cogen el coche y no se les vuelve a ver. Barrer la zona, la intensa búsqueda por parte de familiares y amigos comienza, sin resultado. Josean no aparece cuando llegan las primeras navidades, no aparece cuando llega su cumpleaños, año tras año no aparece. Ya sabes que estará muerto, le decían en el pueblo, pero Asun confiaba en que le encontrarían con vida. Marzo de 1995. Se confirma que los restos encontrados bajo 100 kilos de cal viva en Alicante pertenece a José Anlasa y a José Zabala, torturados y asesinados por guardias civiles de los GAL. Tras 12 años, los restos de sus cuerpos llegan en junio de 1995 al cementerio de Tolosa. flores cargadas por hermanas y hermanos no llegan a posarse en los féretros. Vuelan por los aires cuando un mando de la policía vasca ordena cargar contra los presentes cuando se intentan aproximar a los féretros. Pelotas de goma, porras, culatas de escopeta, heridos en el suelo, dolor que no cesa. Calla y olvida, violencia en el conflicto vasco y la escucha vulnerable como propuesta feminista, de Andrea García González. Hablemos de la metodología. ¿En qué consistió ese trabajo de campo? ¿Con quién hablaste? Pues el trabajo de campo lo realicé en el año 2016-2017, como decías al inicio, 5 años después del alto al fuego permanente de ETA. Y mi trabajo de campo etnográfico se realizó con distintos grupos, desde familiares de víctimas de ETA, sobre todo las reunidas en Covite, pues atendiendo eventos, reuniéndome con ellas, también con familiares de presos y presas vascas, a través sobre todo de Chera, también en reuniones, en encuentros, luego con grupos que trabajaban sobre el tema de la convivencia y de la configuración de la memoria, tanto grupos locales, sobre todo en Guipúzcoa, que estaban trabajando mucho este tema de reunirse personas con distintos posicionamientos políticos y distintas experiencias del conflicto armado para poner en común tanto sus vivencias como sus perspectivas en ese presente, ¿no? Como un grupo que había en el Foro Social Permanente, una agrupación de distintos colectivos sociales, sindicatos, que había un grupo específico de trabajo sobre memoria. Entonces, pues también ahí, intentando abarcar una diversidad de experiencias y de posiciones ideológicas y políticas, de experiencias del conflicto armado, que me permitieran analizar ese proceso sociopolítico desde el alto al fuego de ETA. Eso por una parte. Luego, por otra, claro, el trabajo de campo etnográfico desde la antropología implica una inmersión total para entender, digamos, el fenómeno, ¿no? Entonces, pues yo comento en el libro que para mí también era parte del trabajo de campo cuando estaba con mis compañeras y compañeros de piso hablando en la cocina sobre sus opiniones tanto de ese momento político como de lo que habían vivido, o en los bares, o en una manifestación, o después de un evento, en la comida después del evento, pues todo eso también es parte del recoger, ¿no? Y luego eso, la parte de observación participante, o sea, del estar con la gente, ¿no? Observando y recogiendo esa observación. Y luego, por otra parte, las entrevistas en profundidad sí que decidí que solo fueran a mujeres. O sea, estos grupos sí eran mixtos, pero las entrevistas solo con mujeres. ¿Solo con mujeres? ¿Por qué? Estaba esperando la pregunta para no echar yo para todo el para rollo no de Bueno, pues en este estudio del fenómeno, ¿no? Del proceso sociopolítico tras el alto al fuego de ETA, metodológicamente consideraba que el dar prioridad a las voces de mujeres y a sus experiencias sí me permitía romper con las voces hegemónicas, con las que dominaban ese proceso, ¿no? Que mayoritariamente eran masculinas. Y las formas de narrar lo histórico, de narrar lo sucedido o lo que les había sucedido desde esa voz masculina. Entonces, entrevistando a mujeres, por un lado, pues pude como explorar otros aspectos de las vivencias del conflicto armado, de las dinámicas sociales durante el conflicto armado, de lo cotidiano, de lo que hablaba antes del cuerpo y las emociones, tomando en serio la vida de las mujeres, que esto lo dice mucho Cynthia Lowe, Yo es que las ideas que me vienen de conversaciones con feministas, con autoras, con amigas, las cito porque creo que es importante también citarnos las unas a las otras, pero bueno, no se me va el hilo. Por otra parte, era una apuesta política de la que me fui dando cada vez más cuenta según transcurrían las entrevistas, de cómo el espacio de la entrevista era como un espacio de valorización, de dar valor a esas experiencias que se narraban. Y incluso experiencias que en principio podían ser incluso las de aquellos que ellas eran familiares de, por ejemplo, y entonces se contaba lo que esas personas, los otros generalmente habían vivido como violencias extremas, a lo largo de la entrevista se enfocaban más en sus propias vivencias y les daban valor a esas propias vivencias. Y bueno, se establecía también una conversación, ¿no? En ese dar valor y en ese entender la importancia de lo que ellas habían vivido y todo lo que tenían que transmitir, ¿no? Que a veces, pues alguna me comentaba, pues yo no sé si te voy a poder aportar mucho, pues igual, pues porque yo no he estado en un partido político, o porque yo no estuve en tal evento, o porque yo no he sufrido una violencia extrema. Y según avanzaba la entrevista o los días posteriores, pues me decían, ah, pues sí, como que me he quedado con ganas de contar más, porque sí me he dado cuenta de todo esto, ¿no? Que tenía que contar y que aportar. Entonces, a mí eso ya me parecía como que había algo importante ahí, ¿no? De valorización y en ese sentido la apuesta política. Y luego, pues sí, analíticamente, pues me ha abierto a otros campos de conocimiento que creo que no hubiera tenido si no lo hubiera focalizado así, en esa escucha a mujeres. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begira. El conflicto armado en la década de 1990 está atravesado por la ampliación de los objetivos por parte de ETA y una expansión de la represión por parte del Estado español. Políticos, empresarios, periodistas, personal vinculado con instituciones penitenciarias y con instancias judiciales son asesinados por ETA. En estos años también se desplazan las formas de protesta en las calles, que pasan de encuentros violentos con la policía a lo que se denominó kale borroka. Esta forma de protesta, que se inicia como línea de choque frente a la policía en las manifestaciones, incluyó actos de sabotaje, quema de mobiliario urbano, ataques a edificios públicos, a cajeros de sucursales bancarias, así como intimidación a personas pertenecientes a partidos políticos ideológicamente opuestos. En las detenciones a personas a quienes se desvincula con estas acciones, se comienza a aplicar la legislación antiterrorista, un previo a lo que será la designación como delitos de terrorismo a la actividad de numerosas organizaciones políticas y sociales bajo el enunciado Todo es ETA, que llevó a ilegalizaciones, cierre de medios de comunicación, macrojuicios y encarcelaciones masivas en los años 2000. El 2008 es el año con más presos y presas en las cárceles por su relación con ETA y con el independentismo vasco, que llegó a alcanzar los 762. En total, durante el conflicto armado se calculan unas 20.000 detenciones y no menos de 7.000 encarcelamientos. En investigación que se plasma en este libro, como dices, es antropológica y feminista, y dices en el libro que es feminista, entre otras cosas, porque desplaza el foco, ¿no? Iluminando lo cotidiano. ¿Me puedes explicar esto? Sí, claro, muchas veces las narrativas históricas, pues desde las que nos encontramos en los libros de texto a, pues no sé, a ciertos documentales igual de medios más hegemónicos cuando hablan de hechos históricos, se refieren mucho como a los hitos pues más visibilizados, ¿no? Pues muchas veces de las confrontaciones, de narrado muchas veces en términos de heroicismo, ¿no? De este venció sobre este y entonces sucedió esto. Entonces, lo que a mí me interesaba iluminar, como dices, es ese día a día, ¿no? O sea, qué sucedía en el día a día de cuando se estaba dando esta confrontación armada tan fuerte y que impactaba en casi todos los ámbitos de la sociedad, pero cómo eran esos impactos, ¿no? ¿Qué suponía en las relaciones sociales? ¿Qué suponía en las vivencias de, o sea, relacionales, ¿no? De yo con mi vecina, de yo con mi hijo, con mi hija, yo con mi amiga, ¿qué estaba pasando ahí? O sea, ¿cómo afectaban esas dinámicas de violencia extrema en la vida cotidiana? Y también con ese foco en lo cotidiano es donde empiezo a tirar de vale, está la violencia extrema, la que desde luego hay que hablar sobre ella, que ha producido mucho daño y mucho dolor, pero también otras violencias que no están tan presentes en los escenarios públicos de configuración de la memoria del conflicto armado, y que sí que impactaban en el día a día, impactaban a la gente, ¿no? Entonces, en el libro, si voy mencionando cómo a partir de estas entrevistas, pues nos vamos dando cuenta de que hay múltiples violencias y muchas de ellas más invisibilizadas, y la importancia de darles visibilidad, de nombrarlas, de identificarlas, para también poder desplazarlas, ¿no? Porque muchas de esas violencias que no se nombran, que están más normalizadas, continúan en nuestras sociedades. Entonces, la importancia de dar luz ahí. Por poner ejemplos concretos, porque lo cotidiano también es concreto, ¿no? Pues entre otras cosas, por ejemplo, se mencionan, ¿no?, relatos de el sueldo que desaparece en los viajes para visitar a familiares que están en cárceles a cientos de kilómetros, ¿no? Esas pequeñas cosas cotidianas que implican, pues, por ejemplo, exponer lo que supone realizar ese viaje, organizarlo, encontrarse con mil obstáculos y presentarse para estar un rato en prisión con ese hijo, esa pareja, etcétera, ¿no? Y luego incluso pues esos relatos de lo cotidiano, de la preocupación cuando sales, ¿no?, de la visita y te das cuenta que te has olvidado de decirle algo importante, ¿no? Esas sensaciones, ¿no?, que salen reflejadas en el libro. Sí, y en relación a eso, ¿no?, como a familiares de personas que son arrestadas, torturadas, encarceladas, hay, por ejemplo, pues una historia que se cuenta en el libro de una mujer a cuyo hermano arrestan. Entonces se va a Madrid con otra mucha gente porque es una redada muy grande, entonces se van varios familiares y varias ahí cerca de la Audiencia Nacional, como a esperar en Madrid, a esperar a ver qué pasa, ¿no? Y con la tensión de bueno, no sabemos si ahora mismo le estarán torturando, no sabemos si le van a encarcelar por años o si le van a sacar ya, o no sabemos nada, ¿no? Entonces pasan horas y horas de tensión en la calle, también se le aparece un grupo de neonazis a increparles, bueno, pasan pues mucha tensión y mucho sufrimiento en ese momento, ¿no? Entonces ella me cuenta cómo la vivencia de violencia, que para ella es como la más importante o la primera que sintió como más fuerte, es en ese contexto cuando ya les dicen que pues, de momento no van a salir, entonces pues piensan en buscar un hostal o un lugar donde quedarse por la noche, van al parking de la Plaza de Colón, de al lado de la Audiencia Nacional, y se encuentran que en los coches en los que habían llegado, donde tenían todas las maletas, tanto con cosas para darles a los familiares, si al final les llevaban a la cárcel, como sus cosas para pasar la noche, había desaparecido todo, ¿no? Entonces ella lo narra diciendo, o sea, nos habían dejado sin nada, nos habían quitado todo, y como que menciona mucho el que personalmente es la vivencia de violencia más fuerte para ella. Entonces, claro, ahí yo entiendo que ese personalmente lo recalca como, uff, ¿cómo voy a comparar yo lo que me impactó a mí esto con lo que estaría sufriendo mi hermano y la otra gente a la que detuvieron? Pero claro, o sea, eso nos hace el que ella pueda identificar como violencia eso que le sucedió, también nos da elementos para identificar otras violencias que no pueden suceder, como pues ahí está el como la desnudez que provoca la violencia, la exposición a una vulnerabilidad como atacada, ¿no? Pues con eso que tú piensas pasar la noche, que es en ese momento como tu resguardo, ¿no? Tu confort un poco de después de tanta tensión, de eso se te despoja, ¿no? O sea, lo que es la violencia vinculada al despojo, a la pérdida de control, a no poder como agarrarnos al cuidado cotidiano. Al cuidado de los otros a quien le ibas a dar la ropa y al cuidado de ti misma que ibas a poder pasar la noche con tu pijama, ¿no? Entonces son elementos, muchas veces las violencias, porque son sutiles o no se valoran como importantes o están normalizadas, nos cuesta ponerles nombres, a identificarlas, decir, ah, esto que me está sucediendo es una violencia o esto que estoy haciendo es una violencia. Y hay veces que determinados elementos simbólicos, en este caso el que nos habían dejado sin nada, ese sin nada de se habían llevado las maletas, o en otro caso del libro, que si eso luego comento, pues ella habla mucho de perder las sandalias, hay elementos simbólicos que nos dan pie a nombrar, que nos dan pie a decir, ah, esto me estaba pasando, o sea, esto me estaba haciendo sentir esta desnudez ante la violencia, ¿no? Y eso me Permíteme parece muy importante. contextualizar lo de la pérdida de las sandalias, ¿no? Que es Sí. me refiero por también contextualizar precisamente cómo el foco, ¿no?, se centra en una cosa y, como nos dices en estas conversaciones, terminan saliendo otras cosas que en un principio pues no parecen, no les parecen a estas personas importantes y terminan saliendo, ¿no? Y es decir, el contexto eran unas fiestas de Rentería, ¿no? Que, bueno, ante la izada de la bandera, ¿no?, el ayuntamiento de la bandera española, pues bueno, algo que sucedido aquí múltiples veces, ¿no? Pues lo que empieza siendo un poco un ambiente festivo, ¿no? Pues rápidamente acaba en confrontación con la policía, cargas policiales y demás, ¿no? Y en este relato, pues bueno, se relatan la carga policial, los golpes y demás, pero casi con vergüenza, ¿no?, destaca esta persona la preocupación que sintió en ese momento en las carreras, ¿no?, y demás, el miedo a precisamente a perder el calzado, ¿no?, y que quedarse descalza, ¿no?, y esa sensación como de desnudez, ¿no?, en un momento además, digamos, violento de por sí, ¿no? Es decir, que suceden estas cosas, ¿no?, estas emociones que son muy personales, ¿no?, de qué es lo que le marca a cada uno en estas situaciones. Sí, y además, o sea, el elemento simbólico ahí, o sea, se está refiriendo todo el tiempo a las alpargatas, a las sandalias. Claro, ¿qué significa, no? Esas alpargatas, es el sostén, es lo que te permite huir de la violencia, poder correr ante esa situación. Es el sentirte tú también, ¿no? Es tus alpargatas con las que has ido a la fiesta, con las que te has puesto con la expectativa de pasar una buena noche, que te están rompiendo y tú no quieres perder como eso, ¿no? Y sobre todo lo del sostén y el poder mantenerte ahí sin que esa violencia te merme, ¿no? Y también me recordaba mucho esto de las sandalias. No sé si los oyentes habrán visto Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín, que es una película sobre violencia contra las mujeres. Y en la primera escena Yo recuerdo que la protagonista huye de su casa, por fin decide huir como de la violencia de su marido, va a casa de su hermana y sí, es la primera escena que quizás es la primera que la protagonista habla y lo que le dice a su hermana cuando le abre la puerta es mira para abajo y dice, me he venido en zapatillas a andar por casa. Y como que ahí hay un entendimiento de, o sea, es un elemento simbólico, pero está diciendo tanto, está diciendo, he huido de esto, como sea, yo voy a seguir siendo yo y me voy de aquí, ¿no? Y desplazo esta violencia que me estaba haciendo tanto daño. Y esto también lo conecto porque yo mucha de la reflexión que hago en lo académico, digamos, de la tesis doctoral, lo que se muestra en el libro de forma más literaria, pero que viene de esa tesis doctoral, pues en realidad antes de eso yo bebo mucho de mi experiencia en temas de prevención de violencia de género. Y ahí está también, hablábamos del iceberg de la violencia, ¿no? De que en ese iceberg hay una parte visible, el hielo que se ve, que sería pues los asesinatos, el maltrato físico, eso cada vez es más visible, ¿no? O sea, en las noticias, bueno, se visibiliza, pero luego hay una parte muy importante, como debajo del agua, que no se ve tanto, que es la minusvalorización, que es el dejar sin dignidad, ¿no? Digamos, la pérdida de dignidad de la otra persona. Y muchos elementos que son violencias también que no, a los que no se les da tanta relevancia y que, sin embargo, cuando se detectan, te permite decir, ah, sí, o sea, estoy sufriendo una violencia, voy a pararla, voy a irme o voy a frenar esto de alguna manera antes de que llegue a lo visible, ¿no? Llegue a esa punta y a esa violencia extrema. Bueno, todo esto son como bases de las que voy tirando y de las que he ido aprendiendo como para reflexionar sobre esto de la importancia de nombrar para desplazar, ¿no? De nombrar las violencias para desplazarlas. En esa misma línea estaba recordando precisamente bueno, que en el libro se entremezcla, ¿no? Esa violencia extrema con esas otras violencias cotidianas que las propias personas que entrevistaste pues, terminaban destacando, ¿no? Y estaba ahora recordando el relato de la tortura que sufrió Asun, ¿no? Y cómo termina destacando, ¿no? Entre el múltiple de múltiples descripciones, ¿no? De una violencia extrema física, ¿no? Contra el propio cuerpo. Precisamente la situación que tenía ella de estar varios días con la misma ropa, orinada encima y demás, y que eso ella le terminó afectando, ¿no? Para como, digamos, su ninguneo como persona, ¿no? Digamos que más allá de la propia violencia física, ¿no? Que es curioso cómo en el propio relato se sucede la descripción de esa violencia extrema y ella termina destacando más este hecho concreto, ¿no? El hecho de continuar con la misma ropa y manchada y demás. Pues, o sea, yo eso lo veo parte también de ese, la violencia hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro, desplazar del lugar de dignidad, ¿no? O sea, eliminar del lugar de dignidad a la otra persona. O sea, no eres digna, te voy a dejar con la misma ropa, aunque te orines durante días ahí, para que sientas ese menosprecio, esa minusvalorización, ese vacío que ella dice, ¿no? Como que ella lo nombra como vacío y como el no ser nada. Y como ella necesita un proceso muy largo para sentir, pues soy yo, o sea, vuelvo a ser yo, ¿no? Porque le han quitado de ese lugar del yo, de soy digna, de yo soy, yo valgo, ¿no? Entonces, sí, ahí está reflejado y además es el único como testimonio que pongo en primera persona porque, bueno, Asun ha sido tan valiente también de hacer todo este proceso para llegar a contarlo y también en relación con ella como el que aceptara que apareciera en el libro así, ¿no? Y yo le agradezco un montón, la verdad, su generosidad. Y yo quería como que la lectora, el lector, o sea, sí, escuchara a través de las palabras que ella me había transmitido directamente en esa primera persona, como yo lo escuché, porque me parece, sí, un testimonio donde también se dan muchas claves, ¿no? De lo que es esa violencia extrema de tortura, que es la bolsa, ella pues narra lo que es la bolsa, esa asfixia con un plástico, pero que también es todo eso de cómo te hacen sentir, ¿no? Era la madrugada de un sábado de agosto de 1982. Yo estaba dormida con todas mis ilusiones. Mi ama y yo íbamos a ir a repartir la leche y luego íbamos a ir a ver mi nueva casa. Es difícil poner palabras a la sensación que vives. Guardia civil, abran. Porrazos en la puerta. ¡Pom! ¡Pom! Yo me levanto. ¿Quién es Asun? Yo. ¿Está usted detenida? Si yo no he hecho nada. Yo estaba en camisón, no sé si me he vuelto a poner camisón desde aquella vez. Me cambié. Me dijeron que estaba detenida por ser miembro de no sé qué comando. Me esposaron, me bajaron al coche y de ahí al cuartel, una habitación sin ventanas. Ahí empiezan a gritarme, me ponen a hacer flexiones, más rápido, más rápido. Y llega un momento en que no puedes, que el cuerpo no responde. Me agarraban de los pelos. Le he dicho que más rápido. ¿Qué tiene que decir? Que yo no he hecho nada. Sigue haciendo flexiones, más rápido. Era como un trapo viejo. Trajeron un perro grande. Yo en el suelo, no podía ni levantarme. Soltaron al perro y se me vino encima. Me anduvo como a un trapo viejo, el jersey con tirones. Vas a ver tú cómo vas a hablar. No hemos ni empezado. Yo no podía andar. Me cogieron dos de los sobacos y me arrastraron al coche y a Donostia. Ahí estuve días, con la misma luz, día y noche. Tú eres muy valiente, a ti te vamos a enseñar. Me decía que yo estaba guardando gente, que no sé qué, y me hicieron la bolsa. Hacerte la bolsa es venirte a alguien por detrás, y cuando menos te lo esperas, te echa una bolsa grande sobre la cara, y así como te pille, te dejan sin poder respirar. Sueltan un poco, respiras. ¿Qué tienes que decir? ¿Que no he hecho nada? Eso me lo hicieron 3 o 4 veces. Oía gritos, unos gritos de pánico. Cuando termine el otro, esta a la bañera, casi va a espabilar. La espera en la sala creo que es lo peor que he vivido de la tortura. No es la bolsa ni nada, es la espera. Estás sola, esperando la siguiente sesión. Con cada ruidito, ya está, vienen a por mí. Me metieron en un jeep de la Guardia Civil, a mí, a otra y a un chico que iba con collarín, la cara hinchada. Esposadas, sentadas en una chapa y detrás un hierro que hacía que no pudieras apoyar la espalda. Así hicimos el viaje a Madrid. Todos al suelo y mirando para abajo, ir saliendo de uno en uno. Me echaron una manta encima, toda tapada, me llevaron a un sitio grande, con columnas grandes. Me metieron en una celda con la otra chica y nos ordenaron que teníamos que estar pegadas a la mirilla. Tenías que estar ahí de pie, pegada a la mirilla, para que cuando él pasara te viera. Y el cuerpo, cuando no aguanta, no aguanta. Tienes que estar y no puedes. Tienes que estar y no puedes. Creo que ahí tuve algún desmayo. Ahí no recuerdo qué pasó conmigo. Continuando precisamente con Asun, que precisamente participó de diferentes encuentros con otras mujeres que además ocupaban otras mujeres que también sufrieron violencia en este conflicto armado, pero que ocupaban posiciones muy diferentes. Es decir, Asun habla de esa experiencia y cómo cuenta ese ver, ¿no?, al escuchar a otras, ¿no?, lo que había implicado para otras, pues vivir con escolta. El relato de por ejemplo, de Mari Carmen, que relatas en el libro, que a su marido lo habían matado con un tiro en la nuca y lo que implicaba seguir viviendo en el pueblo, ¿no? Y es además interesante cómo está expresado en el libro, ¿no?, cómo Asun expresa, escuchando a ellas, el miedo que tenía de contar, precisamente empezar ella a contar, pues, el secuestro de su hermano, ¿no? Es la hermana de José Anlasa, ¿no? De contar las torturas y demás. Digamos que entiendo que es un choque, ¿no? El abrirse para contar la violencia y el dolor al desnudo. Sí, o sea, los encuentros que se dan en Glencree, que se acaban denominando encuentros de Glencree, porque es una ciudad en Irlanda donde se habían hecho algunos encuentros relacionados con el conflicto de Irlanda del Norte, y bueno, era un espacio así favorable en ese momento para unos encuentros que se llevaron muy en secreto. Fueron en los años 2007 y 2008, o sea, unos años antes del alto al fuego de ETA, en los 2000 es cuando, pues, la violencia armada estaba muy presente. Para todas las partes y en toda la sociedad. Y entonces se juntan familiares de víctimas de ETA y familiares de víctimas del GAL y de otros grupos paramilitares. También había hombres, no solo mujeres, había algunos hombres. Y los facilitadores eran hombres también. Y entonces en esos encuentros, claro, pues las protagonistas van con ese miedo a cómo me verán, o sea, precisamente en esa otredad, ¿no?, generalizada de tú eres el otro, por tanto, tú eres el violento, tú eres al que temo, pero también al que rechazo. Y en esa otredad, que la siente una misma también, ¿no?, no solo hacia otra persona, sino en este caso Asun, la podía, o sea, su miedo era como ese sentimiento de verse como la otra, pues claro, va con ese miedo y de cómo irán las conversaciones y qué le podrán decir, qué podrá ella decir. Entonces también, pues lo que analizo ahí desde lo que me contaron y lo que muestro en el libro es cómo ellas van navegando todos esos conflictos, tanto externalizados, porque, o sea, pues tienen discusiones, ¿no?, entre ellas, y luego los internos también de esa escucha que igual no habías estado tan abierta a conocer ciertas cosas y las vas escuchando tan en primera persona que, claro, es como removerte constantemente, ¿no? Y removerte también en el, bueno, yo voy a exponer esto a ver cómo se recoge. Esta es una de las bases de lo que yo luego conceptualizo, digamos, como escucha vulnerable, ¿no? De la otra se está exponiendo su vulnerabilidad, lo que le pasó, lo que sintió, y yo también me expongo en dejarme remover y dejarme tambalear, ¿no?, en lo que pienso, en mis como las percepciones que yo tengo del mundo, de lo que he vivido. Y en ese dejarse de tambalear y en ese reconocer que no solo es la otra la vulnerable a la que le han pasado cosas, sino yo también, ahí hay un encuentro. Y es un encuentro desde esos dolores, desde esos cuerpos doloridos, pero que también es placentero. Y esto Asun lo dice también, y a mí eso me abrió mucho a esta reflexión, ¿no? Como, ¿por qué nos vamos a abrir a conocer? O sea, ¿por qué nos vamos a abrir a tambalear las percepciones que tenemos, a incluso tambalear nuestras identidades por conocer otras violencias? Y de hecho, al conocerlas, poder cómo movilizarnos frente a ellas y poder atajarlas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a abrir a eso? Pues hay un punto de esa apertura que también es por el placer del encuentro, por el placer de poder decir, bueno, me encuentro contigo y nos entendemos, ¿no? Y eso también, bueno, todos estos procesos de Asun, de Carmen, de Mari Carmen, de Pili Zabala también, que no estuvo en Glencree, pero ha estado en procesos similares, todo lo que me han ido transmitiendo es un poco la propuesta, o sea, desde dónde se hace la propuesta del libro. Sí, a mí yo te reconozco que al empezar a leerlo me costaba no poner la mirada política, ¿no? De la del relato de guerra, donde continuamente buscaba yo dónde me posicionaba, ¿no? Pero al continuar con la lectura, lo que te encuentras, ¿no? Lo encuentras en el libro, lo digo para los oyentes que no lo han leído, que es el dolor desnudo en buenas medidas, ¿no? Que es personal, es decir, tiene un contexto y unas causas políticas, pero el dolor es personal, que es un poco lo que se van re relatando de una forma u otra, ¿no? Sí, y también lo que dices como de ahí dónde me posiciono, donde también esa es la propuesta del libro, ¿no? Es como, claro, muchas veces cuando se analizan conflictos armados se tiende mucho a mantener la polarización, ¿no? A mantener los dos lados, digamos, entre comillas, ¿no? Un lado, otro lado, una parte, otra parte, una comunidad, otra comunidad, en el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, ¿no? Las dos comunidades. Y claro, o sea, en esta homogeneización de dos bandos, pues se pierde la complejidad, por una parte, de que tú puedes tener un posicionamiento político, ideológico o unas experiencias que te lleven como a tener más afinidad con ciertos grupos, pero pues sí, igual que estás comentando que el dolor es de cada una, pues también tus percepciones de la vida y tus vivencias y cómo valoras tú las cosas, ¿no? Entonces, también por una parte era pues romper con esa simplificación. Complejizar pues esas distintas experiencias del conflicto armado y luego por otro lado la propuesta del libro de incomodar. O sea, yo creo que desde la incomodidad es desde donde puede haber movilización. O sea, cuando nos quedamos como en una escucha que nos reafirma en lo que ya pensamos, en lo que ya sabemos, pues bueno, o sea, podemos seguir como reforzando nuestra visión, teniendo más argumentos, pues eso es una parte, ¿no? Pero si esa escucha nos incomoda, una escucha que puede ser también una lectura, y hay un cuestionamiento de por qué me está incomodando esto, ¿no? Y creo que la incomodidad además se vincula a poder detectar violencias también. O sea, me está incomodando. Quizás porque yo es una violencia que no reconocía y que en cierto modo también la he experimentado o la sigo experimentando, o es una violencia que yo no quería ver y entonces me tengo que cuestionar por qué no la quería ver, o es una violencia que igual yo no quiero, pero en realidad sostengo por mis prácticas cotidianas, por la estructura en la que vivimos que me lleva a consumir ciertas cosas, a estar en un tipo de relaciones de una manera que igual no me gusta, pero lo sigo sosteniendo, ¿no? Entonces, el poder evitar la incomodidad, o sea, el poder decir, sí, acepto que esto me está incomodando, o sea, no huyo de la incomodidad y vuelvo como a mi zona de confort, ¿no? Bueno, esto es lo que he pensado siempre, voy a volver ahí, voy a reafirmarme en esto, sino, uy, me estoy incomodando, me estoy como tambaleando, ¿qué hay ahí detrás, no? Pues igual ahí podemos empezar como a poner en común esas violencias que detectamos, ese, ay, yo no estoy a gusto con esto, porque era, vamos a hablarlo. Y sí, pues la propuesta del libro es como ir explorando esas incomodidades y que también ojalá el libro sirviera para generar conversaciones, igual cosas que, como, no sé, pues no nos atrevíamos a hablar. También el no atreverse a hablar no siempre es algo individual, de yo no quiero porque soy egoísta y veo así las cosas, sino que también pues ha habido mucha criminalización o sigue habiendo y eso es también a tener en cuenta, ¿no? Como que que no siempre la incomodidad, la vulnerabilidad asociada a mostrar esa incomodidad, a poder tambalearse, se puede dar siempre. O sea, hay determinados contextos que no posibilitan eso y otros contextos que sí posibilitan esas conversaciones. En el libro se repite una frase al menos un par de veces que yo recuerde, que es la de no muestres debilidad ante el enemigo. Sí, o no llores, ¿no? También como las lágrimas, que no te vean las lágrimas el enemigo y bueno, pues todo eso se queda en el cuerpo también, ¿no? Esos bloqueos, eso el, pues es que en situación de confrontación extrema, pues esos tambaleos son más complicados. Entonces, no sé, igual sí que hay momentos históricos y quizás sea este, no sé, cada cual o en cada espacio es algo a explorar, ¿no? Si puede ser o no, pero donde se permita más ese tambaleo y ese poder decir y poder expresar lo que se veía como debilidad frente a un enemigo, pero que si lo ponemos en el ahora, pues igual puede ser una vulnerabilidad a compartir. No sé, depende de eso, de los contextos históricos, sociales, espacios sociales, políticos, donde se pueda dar. Tenía que habértelo preguntado al principio y la verdad es que se me ha olvidado, así que lo hago ahora. ¿Por qué calla y olvida? Pues estabas comentando antes el testimonio de tortura de Asun. Ella, cuando regresa a casa, pues su madre, con todo el amor y desde la protección, le dice, calla y olvida. Esto, bueno, para mí fue como muy impactante y creo que es muy impactante, ¿no? Porque, claro, también remite a muchas otras situaciones. Pues en el franquismo, pues varias generaciones que han callado mucho como para no exponerse a peligros, para no exponer a sus familiares, muchos silencios que todavía están ahí, bueno, están desde las fosas en familias donde hay ciertas cosas que no se han hablado, ¿no? Por todo ese miedo y toda esa protección a que nos pueda pasar algo. Luego, a nivel más de otros contextos internacionales, pues hay muchos procesos. Ahora que estoy en Colombia, por ejemplo, las madres de falsos positivos de Soacha, falsos positivos fueron aquellos a los que el ejército mató haciendo pasar por guerrilleros y fueron desaparecidos. Pues ellas, algo que utilizan mucho es ni olvido ni silencio, ¿no? Entonces, calla y olvida, pues en cierto modo, es como una forma provocativa de acoger esos lemas de movimientos de víctimas a nivel internacional, del ni olvido ni silencio, y ponerlo como calla y olvida, pero digamos que como, sí, como provocación, a decir, por supuesto, no vamos ni a callar ni a olvidar, ¿no? Y aquí están todas estas voces de estas mujeres y de muchas otras que han ido haciendo procesos para romper con esa máxima, ¿no? De calla y olvida. Pues no, pues voy a hablar y no vamos a olvidar y no va a haber tantos silencios, ¿no? O por lo menos no va a haber silencios impuestos. Ya veré yo con qué silencios me quedo, pero no esos impuestos. Y en lo que me resulte como sanador o transformador de mi dolor, pues voy a ir hablando. Y pues lo que hace el libro a través de eso, de la generosidad de estas mujeres al contar sus experiencias, es hablarlo. Bueno, y vas a estar por aquí, bueno, estás ahora mismo en Colombia, pero te vas a acercar por aquí para hacer diferentes presentaciones, ¿no? Incluso por aquí, por Bilbao y todo. Sí, ahora viajo dentro de poquito con mucha ilusión de pues precisamente que las presentaciones sean espacios de encuentro y de conversar. La primera presentación será el 1 de marzo en Catacrac, en Iruña. Luego en Bilbo el 3 de marzo, en horario de vermú a las 12 del mediodía. Después Madrid, 9 de marzo. Barcelona, el 12 de marzo. Te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que sí todo. Granada el 15 de marzo, Alacant el 21 de marzo y la última en el Estado español, en Gijón, el 27 de marzo. Y eso, todo ahí pues con gente que es parte del libro, digamos, en la mesa conversando y con la idea de que esas conversaciones pues se amplíen a toda la gente que estemos ahí, que nos apetezca encontrarnos. Andrea, es que ricasco. Es que ricas, Kosuri. Un placer. Me cogieron y me llevaron a otro lugar. Me dijeron que ahí iba a cantar, que de ahí nadie salía sin cantar. Había un tío mayor, alto, moreno, vestido con chaqueta negra. Era una sala oscura, bastante oscura, pero había una mesa grande. Bueno, ya está bien, ya me han dicho que has sido una mujer fuerte, que has sabido callarte a pesar de todo. Pero aquí ya, se acabó. Este llevaba un trozo de cadena envuelta en un plástico. ¡Zas! Le daba. ¿Cómo que no sabes nada? ¡Zas! Le daba otra vez. Me empezaba a salir orina. Llevaba yo los vaqueros del primer día, sin limpiar. Y así, como estás de mierda, de lágrimas, de todo, me empezaba a salir orina. Y me gritaba. No he hecho nada. De verdad que no he hecho nada. Me llevaron a la celda amenazándome otra vez. Me estoy viendo mi imagen en una esquina de la celda, sentirme un saco de mierda. Me ha costado mucho quitarme eso de encima. No ser nada, perder todo. En un momento dado me vino un chispazo muy fabuloso. Me di permiso para morir. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. En Madrid no me tocaron, pero fue lo peor de la tortura. Estar delante de la mirilla cuando no puedes, caerte, ir donde el tío ese y donde todos hablan. Eso es tortura. Y luego te pueden decir, mira, no tiene señales, no tiene marcas. Las marcas están dentro. Desde entonces he tenido mucha impotencia, como cuando murió Guruchi Yanchi, una chica de Urnieta a la que llevaron a comisaría y a los 3 días murió. Muerte natural, dijeron. Una impotencia, un dolor. Claro, todo es muerte natural, que el corazón ya no va. Yo salí, y a mí, mi madre, para protegerme, me dijo, calla y olvida.